el sistema. Me encuentro con Julio Bárbaro, quien es un referente histórico del peronismo, y lo primero que quería preguntarle para abrir el juego es, en este momento actual, cómo ve al peronismo, si siente que el Frente para la Victoria puede existir fuera del peronismo o que solo puede existir dentro de él, y cuál es la otra vertiente que en este momento existe. El peronismo es ya una estructura ideológica bastante disuelta, en la medida en que va desde Menem al gobierno, hay peronismo por todos lados y es en ninguno. La estructura del peronismo trató de superarla a Néstor Kirchner cuando hizo la transversalidad, y en alguna medida no lo hicieron porque los votos están ahí. Entonces se usa con un doble juego. Digo, van a ir a Capital y van a poner a Heller, o van a ir a la provincia y van a tratar de poner a Sabatella, pero los votos los va a sacar Scioli. Entonces, en alguna medida, el gobierno usa el peronismo, pero está enamorado de una idea de la izquierda. La verdad que el peronismo hoy es una máscara para el gobierno. Tanto es así que ahora van al enfrentamiento con la estructura de los trabajadores, que es la que expresa Moyano, no la expresan los gordos, digamos, es una estructura empresaria. Y lentamente se van a ir separando de todos los sectores trabajadores, laborales, ¿no? Organizados como estructura de CGT. O sea que usted piensa que hoy el peronismo real está de la mano de Moyano y más de Scioli, que es cercano al kirchnerismo. Está más de la mano de Moyano. Scioli puede expresar una identidad menos agresiva que el gobierno, y la sociedad está harta de la agresividad. Entonces, en ese sentido, es más convocante que la presidenta, que se pelea todos los días con algo nuevo. ¿Y se podría pensar en que el Frente para la Victoria sigue existiendo sin las estructuras del peronismo? Sí, sí, se puede pensar. Lo que me parece que, al margen del peronismo, con o sin el peronismo, el Frente para la Victoria terminó su ciclo histórico. Ya está. Digo, venía a recuperar cierta concepción del poder del Estado y de la justicia social que el menemismo había destruido. Esa tarea ya está agotada, ¿no? Es decir, y no son capaces de incorporar nada nuevo. Están nada más desesperados por eternizarse en el poder. Se han enamorado más del poder que las ideas que los llevaron hasta ahí. Bien, dentro de la estructura peronista, digamos, que queda, ¿cuáles de los gobernadores son los que pueden tener mayores aspiraciones presidenciales, además de Scioli? ¿O Scioli es el único que podría? Está de la Sota, punto. Los demás no. Los demás son empleados administrativos. Yo no. Digo, gobernadores que tienen años gobernando y que no, usted no le saca una frase, salvo el aplauso al poder, son empleados administrativos, ¿no? Han hecho política por casualidad. Yo, de la Sota existe, desde ya los socialistas, Macri en Capital, y después los peronistas, nadie le importa otra cosa que durar. Es como cuando se habla de los varones del conurbano. Son gerentes que ocupan el lugar de intendente, punto. Se le ha criticado mucho en los últimos días, sobre todo desde medios partidarios al gobierno, la mala administración de Scioli y de los recursos. Incluso una nota que publica el domingo Berbisque en Página 12 dice que ha sido el peor administrador de la provincia de Buenos Aires desde que se inició desde la vuelta a la democracia. ¿Usted qué opinión le merece la gestión Scioli hasta ahora? La gestión que peor opinión me merece es la de Berbisque. La verdad que me da pena, porque haber empezado por la izquierda y terminar en este grotesco. Bueno, les tiraron un pedazo de poder y el contenido es un detalle. Me da un poco de... Me produce mucho rechazo esta forma de la obsecuencia revolucionaria. Yo creí que la alcahuetería era una visión de la derecha. Cuando termina en manos de estos muchachos de Página 12, la verdad es que su ciclo histórico tiene un olor a naftalina de KGB que da más pena que otra cosa. Scioli tiene sus defectos, pero la gente votaría a Scioli. Si usted lo pone a Berbisque y más de dos votos no saca, y si tiene familia numerosa. Entonces, la democracia es de los que son votados, no es ni de los Berbisque, ni de los Heller, ni de la Página 12, ni de Sabatella. Déjense de joder, muchachos, hagan su partido y vayan por lo de ustedes, y no sigan infiltrando al peronismo. decir, a Scioli lo pusieron de candidato ustedes, lo puso de candidato a Cristina. Y a los 6 meses no se pueden hacer los pelotudos y venir en nombre de la Revolución Socialista a decir que no se habían dado cuenta que era de derecha. Déjense de joder. ¿Usted actualmente se encuentra trabajando, se encuentra cercano con el gobernador de la provincia? No, yo me encuentro trabajando y cercano a Hugo Moyano. Pero con el gobernador no, he tenido buena relación, pero yo trabajo con Hugo Moyano. Le pregunto porque en realidad, en un artículo también cercano que leí de Carlos Pagni en La Nación, lo nombró como uno de sus principales operadores junto con Alberto Fernández. ¿De dónde piensa que salen estos rumores? Yo no lo vi a Alberto Fernández hace demasiado tiempo, no sé si lo es, pero sí, yo he tenido algunas reuniones con Scioli, pero no soy un operador. Yo tuve tantas reuniones con Macri. Digo, yo me puedo reunir con Macri y con Scioli, y eso no cambia nada. Yo trabajo con Moyano. Y ya que me cuenta que está trabajando con Moyano, le pregunto si piensa que en Argentina se puede repetir la experiencia de Brasil y puede llegar un trabajador de las características de Moyano al poder. No se me ocurre que sea eso, ¿no? Moyano no es la estructura de un partido. Sí, es un sindicalismo capaz de reivindicar a los obreros, cosa que en el resto del sindicalismo son directores de obras sociales, ya han dejado de ser sindicalistas hace mucho tiempo. Me parece que en ese sentido Moyano reivindica una estructura sindical que pelea, que lucha por sus derechos, y esto es una vieja estructura peronista, a la que otros que se llaman sindicalistas hace rato han renunciado. Y ya que hablamos de la CGT y de los trabajadores, ¿cómo ve el futuro con tres CGTs? Se está augurando que va a haber tres CGTs, que va con la división que hay en la CTA. ¿Piensa que esto va a ir en contra de los trabajadores, que es algo negativo para ellos, o piensa que está bien porque, bueno, porque hay algunos que son complacientes y otros que son muy combativos? Siempre hubo un ala negociadora y un ala más luchadora. La historia hizo que la continuidad del movimiento obrero se dé en el ala luchadora, no en la negociadora. Pero la destrucción que se ha hecho de los partidos y de la CGT en el último tiempo del gobierno de la presidenta es muy, muy negativo, muy nefasto, ¿no? Es el triunfo de un pensamiento que nunca tuvo mucho que ver con el país. En alguna medida es la vuelta al setentismo. Nada más que en aquel momento ir contra todo fue una tragedia y hoy es una comedia. Pero es lo mismo, es la misma continuidad de esa demencia de que ellos son los únicos lúcidos y los demás somos todos de derecha, ellos son todos revolucionarios. La verdad que dan pena. Bien. Ya que a Moyano nos llevó el tema, ¿cómo está la situación judicial de Moyano? Porque se había hablado mucho del exhorto suizo, que fue vino, pero además tuvo ciertas implicancias en las causas de los medicamentos, Moyano. En la Argentina las causas judiciales, la de Macri, la de Moyano, se utilizan como parte del juego político. Me parece que básicamente es muy triste que la justicia que nos falta en el castigo real, aquellos como Jaime o tantos otros, ¿no? O Vudú, les caigan a Moyano o a Macri como negociación política y no a Jaime y Vudú como reales responsables de delito. Ahora, ¿usted piensa que Moyano y Macri son inocentes de todas las cosas que se los acusa? Pienso que Moyano y Macri son desde ya, sí, pero son acusaciones que donde la justicia termina siendo un instrumento del poder. Bueno, eso está claro, no es que lo piense yo, lo sabemos todos. Sí, esas causas se mueven, la de la escucha de Macri ya es el grotesco, es una cosa que da pena. Pero bueno, son inventos para joder, son inventos de estos. Yo los llamo estalinistas de Puerto Madero, ¿no? Estos muchachos viven todos muy bien, pero se expresan desde la izquierda y viven con la derecha. Es una cosa, son nefastos, realmente son nefastos. Bien. Para ir cerrando, quería preguntarle, digamos, si ve en un futuro alguna alianza posible entre Scioli y Macri, ya que ha tenido reuniones con ambos, y cómo ve, si los ve afín. No, yo no veo ninguna alianza posible. Lo que veo es una situación en la cual aquellos sectores que son democráticos, Wiener, Macri, Scioli, De la Sota, Moyano, aquellos que creen que el que piensa distinto es un adversario, van armando una estructura en contra de aquellos que están convencidos que opinar distinto es ser enemigo. Ya me parece que hay un retroceso en eso y que, a Dios gracias, la sociedad está madura y los que pensamos distinto nos protegemos del avance de estos enfermos que solamente le dan un disfraz de ideología a la ambición de poder. Bien, para cerrar, como última pregunta, lo noté que realmente está como muy enojado con el kirchnerismo y quiero saber qué es lo que no le perdona, qué es lo que lo hace tener tal encono. El retroceso, el hecho que en la Argentina haya radio, televisión y diarios oficialistas y del otro lado opositores, implica un retroceso en la democracia enorme. Entonces yo me encuentro con gente que vive en otra galaxia, porque como se mete en esa secta en la cual se leen ellos, se aplauden ellos, se gritan ellos, me parece un retroceso enorme, la verdad, me da mucho dolor, mucha pena. Y más que nada en los últimos meses, donde digamos, lo único que sueñan es en dañar a los que pensamos distinto. Y los que pensamos distinto somos aquellos que en algún momento, como yo digo siempre, yo fui amigo de Cristina Kirchner porque le respeté su rebeldía cuando ella estaba contra todos los senadores y vivía sola en el Senado. Ahora tengo derecho a exigirle que respete la mía. Igual no hubo siempre una convivencia entre los medios y ciertos sectores del poder, nada más que del Estado, nada más que ahora es muy explícito y hay medios oficiales y partidarios, y antes era una, digamos, convivencia que no se demostraba, sino que está implícita. Casi estamos en el nivel de la payasada, porque digamos, los medios son de los ricos. Es eterno. Pero digo la payasada porque el peronismo siempre ganó las elecciones y los medios eran todos de los conservadores. Solo un subnormal se le puede ocurrir que las elecciones las gana el dueño de los medios. Nunca ganó ni el dueño de La Nación, ni de Racine, ni de Clarín, ni de la prensa. Es una cosa, decir, además Perón, que había cometido el enorme error en su gobierno de quedarse con todos los medios, entonces escuchábamos Radio Colonia. Mi viejo era colchonero socialista y escuchaba Radio Colonia. Volvió y dijo, ese error no hay que cometerlo más. Entonces es un retroceso. Sin un retroceso enorme. ¿Qué hay medios que son de los ricos? Y ahora, los que compra Cristóbal Rope, ¿qué son? Son de la Revolución Socialista por la traga moneda. Déjenme de joder, por favor, me toman de idiota. El problema no es de quién es el medio, sino lo que opina el medio. El enemigo no es el que piensa distinto. El enemigo es el que realmente, para este gobierno, cuando hacen una ley de medios y va Cristóbal López y se compra el paquete que se compra, ¿usted qué dice? ¿Que cómo es eso? ¿Me toman de gil o no? Es ridículo. Es triste, además. Muy triste. Porque necesitan crear su propio ámbito porque son muy inseguros. Un gobierno seguro no necesita. Lula no salió a pelear contra Globo. Y al lado de Globo, Clarín no existe. Es un estalinismo de Puerto Madero. No es joda. Son berreta. Hasta para eso, para lo que impone. Bueno, Julio, le agradezco mucho su tiempo, ha sido un placer.